Estos son los principales titulares del boletín informativo del 29 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Entra en vigor el acuerdo de alto al fuego entre Camboya y Tailandia. Se profundizan las diferencias en el PLD de Japón tras la decisión de Ishiba Shigeru de seguir como primer ministro y la ONU auspicia una conferencia sobre el fin del conflicto entre israelíes y palestinos mediante la solución de dos estados. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El martes entró en vigor un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya. De este modo se pone fin a los enfrentamientos que estallaron el jueves de la semana pasada a lo largo de una zona fronteriza en disputa. El cese de las hostilidades es efectivo desde primeras horas de la mañana, hora local. Desde entonces no se ha informado de disputas. En los enfrentamientos murieron más de 30 personas, entre ellas civiles, y 300.000 se vieron obligadas a evacuar la zona. El lunes, el primer ministro interino tailandés, Pumtan Wechayachai, y el primer ministro camboyano, Hun Manet, mantuvieron conversaciones de paz con el arbitraje de Anwar Ibrahim, primer ministro de Malasia, país que preside la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático este año. Ese mismo día, el intermediario anunció que Tailandia y Camboya habían acordado un alto al fuego inmediato e incondicional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había sacado a colación las negociaciones de aranceles para presionar enérgicamente a los mandatarios de ambos países a fin de que accedieran a un alto al fuego. El acuerdo se firmó tras unas conversaciones de paz a las que asistieron representantes de Estados Unidos y China. El martes, comandantes militares de Tailandia y Camboya mantienen conversaciones informales. Además, está prevista una reunión de funcionarios de los dos gobiernos para hablar sobre cuestiones fronterizas. La atención se centra en saber si se podrá aliviar la tensión, ya que ambos países insisten en no hacer concesiones sobre derechos territoriales en zonas fronterizas. Las divisiones dentro del gobernante Partido Liberal Demócrata, PLD, de Japón se profundizan luego de que su líder y primer ministro del país, Ishiba Shigeru, reiterara su intención de permanecer en el cargo. La agrupación sufrió una dura derrota en las recientes elecciones a la Cámara Alta. El lunes, el PLD celebró una reunión de legisladores de ambas cámaras del Parlamento tras los decepcionantes resultados en los comicios del 20 de julio. Los debates se prolongaron por 4 horas y media, aunque originalmente se tenía previsto que duraran 2 horas. Durante la reunión, Ishiba dijo que hará todo lo posible para que el acuerdo alcanzado en las negociaciones arancelarias con Estados Unidos sea implementado cabalmente. Agregó que debería supervisar las futuras políticas agrícolas, la seguridad social y los sistemas tributarios, además de que quiere cumplir con su responsabilidad ante el Estado y el pueblo japonés, así como evitar crear un vacío político. Más de 60 de los aproximadamente 240 participantes expresaron su opinión durante la reunión. Algunos apoyaron la decisión de Ishiba de continuar en el cargo, mientras que otros lo cuestionaron. Uno señaló que la intención de Ishiba contradice la opinión de los votantes en las elecciones y crea un vacío político, por lo que le solicitó que renuncie una vez que el partido concluya una investigación sobre lo sucedido en los comicios. Otros pidieron elecciones presidenciales anticipadas del partido. Tras la reunión, Ishiba dijo que tomará una decisión adecuada con base en diversas opiniones, pero reiteró su intención de permanecer en el cargo y de cumplir con las responsabilidades que deben consumarse. El lunes se inició en la sede de la ONU en Nueva York una conferencia internacional para discutir una solución de dos estados al conflicto entre israelíes y palestinos. La iniciativa, liderada por Francia y Arabia Saudita, tiene como objetivo lograr la aprobación pública de una propuesta de dos estados que permita convivir en paz y seguridad a ambas partes. Asisten a la conferencia delegados de 125 países y territorios. En la sesión de apertura, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la solución de dos estados está más lejos que nunca y reconoció las dificultades de la propuesta en los tiempos presentes. No obstante, afirmó que esa vía sigue siendo el único marco fundamentado en el derecho internacional, respaldado por la Asamblea de la ONU y apoyado por la comunidad internacional. El primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, instó a Israel a retomar el principio de la solución de dos estados. Esta conferencia también es un mensaje a los israelíes de que existe un camino hacia la paz y la integración regionales. Se logrará mediante nuestra independencia, no nuestra destrucción, dijo Mustafa. Algunos de los temas de debate fueron el reconocimiento de un Estado palestino y el desarme del grupo islámico Hamás. Muchos participantes exigieron un alto al fuego inmediato y criticaron la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania, algo que en su opinión infringe el derecho internacional y es un obstáculo para la paz. Estados Unidos e Israel no participaron en la conferencia. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está en contra de la solución de dos estados. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un japonés condenado a pena de prisión en China por espionaje decidió no apelar el veredicto, lo que significa que la sentencia quedó ratificada. La Embajada de Japón en Pekín informó que no presentó el recurso antes de la fecha límite del lunes. El 16 de julio, un tribunal de Pekín condenó a 3 años y medio de prisión por espionaje a un empleado de Asteras Pharma, una importante compañía farmacéutica japonesa. El hombre, sexagenario, estuvo trabajando en China durante muchos años para dicha firma. Según informan algunas fuentes, el tribunal emitió el fallo en consideración con la voluntad del imputado de admitir su culpabilidad y recibir el castigo pertinente. Se desconoce el motivo por el que se declaró culpable. Había sido detenido en Pekín en marzo de 2023. Desde 2015, 17 ciudadanos de nacionalidad japonesa han sido detenidos en China por presunto espionaje. Con este último caso, son ya 12 los condenados a prisión. Las penas han oscilado entre 3 y 15 años. El gobierno japonés dice que seguirá exigiendo la pronta liberación de los 5 connacionales que aún se encuentran detenidos en China. Investigadores japoneses han desarrollado un sistema de inteligencia artificial para ayudar a las mujeres a tomar decisiones informadas sobre tratamientos de fertilidad. Este sistema puede calcular mejor la cantidad de óvulos y la función ovárica. Un equipo dirigido por una profesora de la Universidad de Tokio creó el modelo mediante el análisis de datos de más de 440 pacientes a través de inteligencia artificial. El sistema considera 5 factores tales como el número de nacimientos, la edad y los resultados de los análisis de sangre. El modelo puede entonces estimar la cantidad de óvulos que tiene una paciente. Los investigadores afirman que sus predicciones son más precisas que las obtenidas exclusivamente a través de análisis de sangre. Harada Miyuki, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio, dijo: "Las mujeres pueden utilizar el modelo para conocer mejor el estado de sus óvulos antes de someterse a un tratamiento de fertilidad". Los científicos dicen que también han desarrollado un modelo que puede predecir una disminución en la calidad de los óvulos de una paciente. El equipo intenta crear, dentro de unos años, una aplicación que pueda ser utilizada tanto por profesionales de la salud como por particulares. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.